Ok, sí, por fin llegamos al sexto día, por fin, yo diría séptimo día era en realidad el día de la trampa, pero bueno, como arrancamos un lunes en vez de arrancar un domingo, al sexto día se dio el día de la trampa, el día permitido, el día de, ok, llegamos, hoy es sábado, no sé qué fecha es, pero bueno, es el primer sábado de mi dieta slow carb. Sabes que estoy en mi segunda temporada, sabes que el año pasado la hice y me fue muy bien, y sabes que estoy repitiendo exactamente todo lo que hice el año pasado y te lo estoy contando a través de este podcast, ¿sí? Hoy es sábado y estoy con el día permitido, así que estoy comiendo un montón, estoy comiendo alfajores, estoy comiendo dulce de leche, estoy comiendo milanesas, estoy comiendo pan, estoy comiendo aderezos, estoy tomando gaseosa, estoy bien, ¿sí? Disfrutando de mi día permitido, punto. Día permitido que es imprescindible, que es fundamental para esta dieta. No es solamente para que uno pueda llegar a comer lo que a uno le gusta y no estar todo el día comiendo, o sea, toda la semana, todo el mes comiendo lentejas y legumbres y demás. No, no es solamente para darle el gusto al que está haciendo la dieta, ¿sí? No es solamente para eso, sino que también tiene un sentido. Es más, es, como te digo, fundamental, imprescindible para que la dieta tenga efecto. ¿Por qué? Porque recién voy a empezar a ver resultados después de este día. Voy a empezar a ver resultados, no sé, mañana o pasado mañana recién. ¿Por qué? Si vas a capítulos anteriores donde te conté cómo funcionaba la dieta, donde te conté cuál era la trampa de la dieta, ¿sí? ¿Cuál era de alguna manera, el quid de la cuestión en cuanto a la dieta de los carbohidratos lentos? Bueno, te lo digo ahora, ¿sí? El tema es no comer azúcar, ¿para qué? Para que el cuerpo, cuando necesite el azúcar, la use de las reservas. ¿Las reservas dónde están? En la acumulación de grasas, en la panza, en los glúteos, en las piernas, en donde se te haya acumulado grasa, en donde estés gordo, ¿ok? En donde se te note que estás gordo, ahí están las grasas acumuladas. Entonces, la idea de la dieta es no comer azúcar o sea, no comer azúcares para que el cuerpo, cuando las necesite, como no las encuentra desde el exterior, como vos no las estás ingiriendo, que las utilice desde las reservas, que las saque de ahí, desde donde la tiene guardadas, que a nosotros no nos gusta, porque están ahí en la panza, en los glúteos, en las piernas, en donde sea. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo el cuerpo se va a dedicar a sacar grasas de ahí? Mañana, pasado, cuando apenas arrancás la dieta, como vos no le das azúcar, saca de ahí. No, no saca. Porque el cuerpo, al no encontrar que llega azúcar del exterior, al encontrarse con que no viene más azúcar, no sabe qué hacer. Porque vos no estás ingiriendo azúcar y el cuerpo la necesita para vivir. Entonces no sabe qué hacer. Al tener ausencia de azúcar total, al no estar ingiriendo una sola gota, porque justamente esa es la trampa de la dieta, no estamos ingiriendo ni un solo gramo de azúcar, nada. Sacamos absolutamente todo, hasta la fruta. La fruta tiene nada de azúcar. O sea, tiene fructuosa, ¿sí? Que no tiene azúcar como un café, no. Pero igual, sacamos la fruta porque la fruta también tiene azúcares, también tiene carbohidratos. En mayor, en menor medida, simples, complejos, no importa, tiene. Entonces el cuerpo no tiene que recibir absolutamente nada de azúcar. ¿Para qué? Para entrar en ese estado de alerta en el que estuvo hasta hoy. Estuvo en estado de alerta para ver, no nos ingresa azúcar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No nos ingresa azúcar, ¿qué hacemos? Esperemos. Usamos, no sé, adentro tenemos enanitos, ¿no? Que dice, uno le dice al otro, usamos los que hay en las reservas. Y el otro, el jefe, ¿no? Le dice, no, no, no usemos, no usemos, esperemos a ver qué pasa. No usemos porque es la única azúcar que tenemos. Por eso no la usan, por eso no hemos bajado de peso todavía. Por eso, cuando haces esta dieta de slow carb, cuando haces esta dieta de los carbohidratos lentos, no notas resultados hasta después de la primera semana. ¿Por qué? Porque en la primera semana, como te digo, el cuerpo no quema las grasas porque no sabe qué va a pasar. No usa el azúcar de las reservas, porque no sabe Si no le está cayendo nada de afuera, no está entrando nada de azúcar, no puede gastar el azúcar de las reservas, que es lo único que tiene. La guarda para casos de emergencia. Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es el sentido del día permitido? Decirle al cuerpo, mirá que sí, viene azúcar. ¿Ves que todos los sábados viene azúcar? Perfecto, dice el cuerpo. El sábado viene azúcar, por lo tanto, de lunes a viernes o de domingo a viernes, puedo quemar azúcar tranquilamente porque el sábado me viene. ¿Se entiende? El sábado vos le das azúcar y en demasía. Entonces el cuerpo dice, perfecto, el sábado viene azúcar. Los otros días podemos quemar azúcar tranquilamente. O agarra este azúcar de hoy y perfecto, empieza a ver en qué la usa. La uso acá, la uso allá. En principio va a cubrir toda la semana que vos no le diste azúcar. Desde el lunes pasado hasta hoy. Toda esa semana yo no le di azúcar, entonces estaba en falta en un montón de lugares. Seguramente todo el azúcar que yo le estoy metiendo ahora, el cuerpo está cubriendo todos los baches que tenía, está cubriendo todos los lugares donde le faltaba, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar mañana cuando no le ingrese azúcar otra vez? ¿Qué va a pasar el lunes, el martes, el miércoles? A mí no me va a faltar más azúcar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la primera semana el cuerpo no quemaba el azúcar que yo tengo retenida, no quemaba el azúcar de las grasas que yo tengo retenidas, el azúcar de las reservas. No, no la quemaba porque no sabía qué iba a pasar. Ahora que ya sabe que los sábados le ingresa azúcar, ahora que ya sabe que le ingresó azúcar, el lunes la quema, el martes la quema, el miércoles la quema, voy a empezar a quemar grasas a partir de la semana que viene. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe, quememos, tranquilos, total, el sábado vuelve el azúcar. Antes no lo hacía, porque no sabía cuándo iba a volver a ver azúcar. Por lo tanto decía, no, no quemen, guarden, no gasten, no gasten porque no ingresa. ¿Ok? No saquen dinero de la caja de ahorro porque no está ingresando. Guarden por las dudas, para cuando haga falta, para cuando estemos en aprietos, para cuando estemos en la cornisa, ¿sí? No gasten ahora. El cuerpo hace lo mismo, tiene las reservas de grasa acá en la panza, y yo me estoy tocando la panza en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo el cuerpo durante toda esta semana anterior? No, no gasten, guardémosla para cuando nos estemos muriendo. Ahí vamos a usar ese azúcar, pero mientras tanto estamos bien, no la usemos, guardémosla. Y yo no quiero que la guarde, yo quiero que la queme. Entonces, este día permitido le metemos un montón de azúcar. Entonces, el cuerpo dice: el sábado me viene azúcar. Podemos quemar tranquilos durante la semana porque el sábado vuelve. Ahora, la gran pregunta a todo esto es si vos, con todo el azúcar que le metes el sábado, vas a estropear todo lo que viniste haciendo durante la semana. Porque la idea de la dieta y lo que dice el libro es que el sábado no es que tenemos un día permitido y podemos comer, no sé, un pancito, un chocolatito. No, la idea es darle y darle con todo. Y darnos un atracón, pero grande. Es comer y comer y comer hasta que no podamos más. Comer como si no hubiera un mañana. Comer como no lo que queríamos. No comer como un poquito, bueno, porque un permitido me doy chiquitito, porque si no voy a ingresar muchas calorías y todo lo que hice durante la semana no me va a servir de nada. No, es comer mucho. Es más de lo que nosotros hubiéramos comido en cualquier día sin dieta. Eso es lo lindo de alguna manera también de esta dieta, porque si bien te matás 6 días, el séptimo podés hacer lo que querés, podés hacer un desastre. Porque es contraproducente. Cuanta más azúcar entre, más azúcar va a quemar el cuerpo después durante la semana. Por esto que hablábamos al principio. Porque cuanto más dinero entre el sábado, después, como el cuerpo sabe que el sábado entra muchísimo dinero, durante la semana gasta y gasta y gasta y gasta. Bueno, eso queremos que haga con las grasas que tenemos acumuladas. Entonces, es directamente proporcional lo que nosotros consumamos el día permitido a lo que el cuerpo vaya a quemar durante la semana. ¿Se entiende? Es fantástico. Es muy bueno el sistema y no es para nada perjudicial. ¿Ok? Sí es perjudicial, no sé, no te vas a comer 82 alfajores porque seguramente vas a quedar descompuesto y vas a vomitar y vas a, bueno. Obviamente, cada uno conoce su límite. Pero bueno, es un día en el que no te tenés que privar de nada. Tenés que darte todos los gustos. ¿Querés comerte 1 kilo de helado? Te comes 1 kilo de helado. ¿Querés comerte unos chocolates? Te comes unos chocolates. ¿Querés comer pizza, empanadas, pastas, no sé, querés ir a un restaurante, a un estos que buffet y comer y comer y comer y comer sin límite, lo haces. No sé, dos cucharadas antes de vomitar, listo, perfecto. Dos cucharadas antes de vomitar, frenás. Pero hoy no hay límite, no hay ninguna restricción. Lo malo, de alguna manera, que no es malo, es que como venís cuidándote toda la semana, realmente no te dan ganas. Llega el sábado, el día que podés comer durante la semana, estás todo el día deseando que llegue el sábado, estás harto de comer legumbres y estás pensando cuándo vas a poder comer dulce, cuándo vas a poder comer harinas de azúcares y demás. Y cuando llega el sábado, no tenés ganas, o sea, no te llama la atención nada, no te estás muriendo de ganas. Y eso es bueno, es malo por el lado de decir, tengo el único día libre que tengo y no tengo hambre. Y por otro lado es bueno, porque significa que si no tenés hambre, significa que tu estómago se está achicando, significa que estás comiendo sano, que el cuerpo se está acostumbrando a comer sano y a comer bien. Por lo tanto, si tenés un día que te puedes dar un atracón gigante de dulce de leche, de chocolate, de cosas. No, el cuerpo no te lo pide, porque el cuerpo está acostumbrado a otra cosa. El cuerpo está acostumbrado a comer sano, tranquilo. El cuerpo está acostumbrado a comer bien. Por lo tanto, no va a querer indigestarse con helado o con, no sé, chocolates. ¿Ok? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, como para ser bien brusco. No va a querer hacer eso. Y eso es bueno, porque estás acostumbrando bien al cuerpo. La idea es que cuando dejes la dieta puedas seguir comiendo sano sin ningún tipo de problema y tengas cada vez menos hambre y que comas cada vez menos y que comas en menores porciones, ¿ok? Solamente en las porciones que el cuerpo necesita, no comas de más para que el cuerpo vuelva a acumular grasas, vuelva a acumular azúcares, vuelva a generar panza, glúteos, piernas gordas, demás, ¿no? ¿Ok? Que seamos normales después, una vez que lleguemos a nuestro peso ideal, que podamos mantenerlo por mucho tiempo, ¿sí? Se me termina el día permitido, así que me voy a seguir comiendo. Hasta mañana.